Bien, hermanos, por favor, vamos a ponernos a disposición del Señor en oración. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza, por favor. Bendito Padre, Padre amado, damos alabanza a tu santo nombre. Bendecimos tus bondades al transcurrir esta semana, porque tú nos reúnes, Señor, con lazos de amor. Tú congregas a tu pueblo. Tú llamas a tus hijos, que es tu cuerpo, es tu familia. Estamos aquí gozosos, anhelantes de esto que me estás dando. Es por el estudio que acabamos de llevar, Señor, por tu palabra. Es de bendición y de edificación para nuestras almas. Padre, por todo lo que hiciste posible para que llegáramos, porque sabemos no es casualidad, sino es por tu gracia, te damos gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos guíe a través de este mensaje, de este estudio, para que podamos adorarte de la manera correcta, porque tu palabra lo dice, si no sería en vano, Señor, el tiempo que pasáramos sería en vano. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Guárdanos del error, Padre, por favor, te lo pedimos. Que tu Espíritu nos redarguye, nos exhorte cuando estemos actuando mal. Y te pedimos, Señor, todo esto porque sabemos de nuestro cuerpo corrompido, de nuestra mente corrupta. Sabemos que quedó en nosotros un pequeño remanente que no nos deja glorificarte como deberíamos, Señor. Nos descuidamos poquito, nos desviamos, Señor. Lo último que queremos es desviarnos y equivocarnos para contigo, Padre. Queremos honrarte de la mejor manera. Pon en nuestras mentes, nuestros corazones arrodillados delante de ti en sumisión, para que cualquier argumento que se levante en contra de tu mensaje, de tu evangelio, sea derribado con tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Padre. Humíllanos, Señor, si es posible. Trae un mensaje de paz, de esperanza para el que está necesitado, para el que necesita consuelo, bendito Dios. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Hermanos, estamos llevando todavía la serie en su totalidad, se llama La ley moral y el creyente. La ley moral y el creyente. Estamos con esta, es la quinta semana, el quinto domingo que abordamos la serie La ley moral y el creyente. El día de hoy vamos a ver el tercer mandamiento. El tercer mandamiento. Pero a modo de introducción, yo voy a recapitular lo que hemos estado viendo en estas cuatro sesiones anteriores, para que los que ya estuvimos presentes en las cuatro mismas, recordemos el significado, el propósito de la ley moral. Y las personas como nuestros hermanos que nos visitan, que ya vienen por primera vez, Karen, que no estuvo en todos los mensajes, todos los estudios, puedan tomar un poquito de sentido, puedan tomar un poquito de la hilatura del tema. Bueno, ya lo dijimos, la serie se llama La ley moral y el creyente. Cuando decimos la ley moral, estamos hablando de los famosos 10 mandamientos o del decálogo, porque la ley moral viene todo Éxodo, viene Deuteronomios, viene en Salmos, viene en Jeremías. La ley viene por todo el Antiguo Testamento y por el Nuevo, por supuesto. Pero en específico Dios puso en el decálogo, que quiere decir diez normas o 10 reglas, en el decálogo dejó escrito pues lo que ya sabemos. Pero hice la pausa porque estamos todavía en la transición de niños y todo este rollo, para que se acomoden y todos los muchachos. De preferencia junto a sus papás para que no sean distraídos, ¿eh? Porque luego, entre más chavos, más jóvenes, como que le toman menos atención a la palabra. Y la palabra es igual de eficaz, igual de exhortante y reconfortante para un niño de 3, 4 años, 7, y para uno de 12, 20, y a todos. Es por eso que tenemos que estar bien atentos con todos y cada uno de nuestros hermanos, para que podamos ser edificados. Porque ustedes saben, el que está hablando pues no es su servidor, no es Marco, no soy yo, no es el pastor Omar. El que está hablando es la palabra de Dios. Entonces está nuestro corazón abierto, preparado para recibir su alimento de vida eterna. y Dios obviamente quiera hablarnos a cada uno de nosotros, y es necesario y es menester que estemos presentes. Bueno, ok, creo que ya estamos la mayoría. En el primer punto, esto que voy a dar, este resumen, esta recapitulación, es la manera de interpretar los 10 mandamientos, porque toda la escritura tenemos que hacerle, ahora sí que como le llaman, su exegesis correcta, su interpretación correcta, para que podamos extraer el jugo verdadero, cada palabra, su contexto histórico, su contexto del libro, su contexto del capítulo, los paralelos, para que no hagamos doctrinas aisladas como lo hemos tanto visto. Sacamos un verso de la escritura, hacemos una doctrina y es muy peligroso. Por eso es que lo que vamos a hacer, esa recapitulación, es lo que ya vimos. Muchos van a decir, ah, sí me acuerdo, y otros van a decir, ah, de esto no recordaba, pero para eso es, para recordar. Bueno, en el primer punto yo dije, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Para qué sirve la ley moral de Dios? Esa era una pregunta que hicimos antes de entrar al estudio. La segunda pregunta era, ¿por qué debemos estudiar los 10 mandamientos? La tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debemos estudiarlo? ¿Y para qué sirve la ley moral? Antes de contestar esas preguntas, vimos dos puntos que están pasando en la iglesia moderna, en el cristianismo actual, en iglesias. Hay dos puntos de vista erróneos. El primer punto de vista erróneo es el legalismo. ¿Qué quiere decir legalismo? Ser salvo yo a través de mis obras. Soy salvo por la forma en que me visto, por la forma en que hablo, por lo externo, por las apariencias. Es algo fariseico. Ese es el legalismo. El segundo punto, bueno, en este caso quiero hacer un paréntesis, podríamos introducir grupos como, por ejemplo, los testigos de Jehová, que piensan ellos que por ir tocando puerta y puerta, vengo a hablar de la palabra de Dios, ellos piensan que por tocar muchas puertas van a ganar la salvación. Otros se ponen sus puestos de revista y piensan que por ser anunciadores ellos, piensan que por anunciar se van a ganar la vida eterna. No es así. Esto es un error. Esto es legalismo, se llama. El segundo error es antinomianismo, todo lo contrario. El anti quiere decir anti la ley. El antinomianismo quiere decir que como somos salvos por fe, somos salvos por gracia, la fe ya no aplica. Cuando viene Jesucristo, anula todas las leyes. Ahorita vamos a llegar a este punto. Entonces, cuando hablamos, ya vimos de la ley moral, de los 10 mandamientos del decálogo, estamos hablando de algo que es permanente. La ley moral, el decálogo, los mandamientos, es algo permanente hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Es un reflejo de la santidad de Dios. Toda la ley del Éxodo, de Jeremías, de Salmos, del Antiguo Testamento, es resumida en estos 10 normas, en estos 10 preceptos, y esto es un reflejo de la santidad de Dios hasta que lleguemos a su presencia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía 3 leyes, ¿se acuerdan? Ley civil, teocracia de Israel, el gobierno de rey, las leyes políticas, ley ceremonial, el Tanaj, el libro donde los lavamientos de manos, salían a las calles, iban a las plazas, saludaban a un gentil, se contaminaron, vengan y lávense, el ritualismo, el sacerdotalismo, el clericalismo, todo eso era la ley ceremonial. Esas dos, civil, Israel como pueblo, queda abolida con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Israel espiritual, dice Gálatas, es la iglesia, el Israel de Dios. La ley ceremonial queda abolida porque todo era sombra y figura de lo que había de venir. Jesucristo era la sombra y la figura de esos corderitos sacrificados para perdonar pecados. Llega Jesucristo y hace válido todo ese cubrimiento que hizo durante el Antiguo Testamento. Dice Jesucristo que en el Antiguo Testamento Moisés levantaba la serpiente de bronce, ¿se acuerdan? ¿Quién es esa serpiente de bronce? Es Cristo. El propiciatorio en el lugar santísimo, ¿quién es ese propiciatorio? Cristo. Entonces la ley ceremonial queda abolida. Otro punto vimos, los paralelos entre el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y los del Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Eso no lo puedo dar porque son varias citas. Cualquier duda que tengan al final, yo les puedo recomendar cualquier dato, cualquier texto bíblico de lo que yo les estoy diciendo. El hecho es de que vimos los 10 mandamientos adorar a Dios, adorar al único verdadero Dios, no adorar imágenes, lo vimos reflejado en el Nuevo Testamento. O sea, quiere decir esto que no queda abolido. Una ley, para que sea quitada, no es que la Biblia deje de decirlo, sino que lo diga que se quite. El hecho de que no diga nada la Escritura, no lo podemos quitar. En el Nuevo Testamento también dice Jesús, no solo el que adultera en físico es el adúltero, sino el que desea. No solo el que mata es homicida, sino el que le dice racá a su hermano, cabeza hueca a su hermano, está adulterando, porque es de la misma naturaleza. Ese pensamiento del hombre que mata, ese mismo pensamiento lo tuvo el que maldice a su hermano. Es la misma naturaleza pecaminosa. Entonces, primera pregunta, contestamos, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? En primer lugar, antes de contestar también esta pregunta, debemos de ver que no sirven, ya lo vimos, para salvarnos. No sirven para salvarnos. Romanos 3.20 vimos varias citas, pero una de ellas, anótele por favor nada más. Romanos 3.20 dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas de la ley. Hay gente en la actualidad, en Israel, en muchos pueblos, en muchas naciones, que se llaman cristianos judaizantes, cristianos mesiánicos, judíos. Ah, bueno, ¿quieres seguir con la ley? Adelante, sigue con la ley. Pero la Escritura dice en el Nuevo Testamento que si quieres permanecer en la ley, tienes que cumplir todas las obras de la ley, porque si no cumples todas las obras de la ley, maldito eres. Eso es en Romanos 3.20, Gálatas 3.10 y al 11 dice que el justo hace un contraste en el 10, que no somos salvos por la ley, y en el versículo 11 hace un contraste de que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, en primer lugar vimos que, ¿para qué se sirve la ley? ¿Para qué se sirve? Sirve como ayo. ¿Recuerdan la palabra? Es como maestro, paidagogos al griego. Es tú, Omar, es tu mejor amigo. Es el que te dice la verdad. Es el que te exhorta. Amar es exhortar. Amar es decirte la verdad para que no se pierda tu alma. Para que se le ama, se le corrige. Entonces la ley sí sirve para ser nuestro ayo. Ahí también viene en Romanos, en Gálatas. Es nuestro maestro la ley. Decía Pablo, no conocía yo la ley, cuando conozco la ley me doy cuenta que estoy transgresor de la misma. El Evangelio anuncia que Cristo vino al mundo para salvarnos de la maldición. Él vino a cumplir la ley ofrecida, la ley que Dios nos impuso. Eso viene a ser Jesucristo, lo vino a cumplir, ofreciendo una vida perfecta a todas sus exigencias. Cristo cumplió con los 10 mandamientos. A esto, teológicamente se le llama, ¿cómo se le llama? Yo se los había dicho, obediencia activa. Así se le llama teológicamente, obediencia activa. ¿Qué es la obediencia activa? La vida perfecta de Jesucristo cumpliendo los 10 mandamientos, la ley ceremonial y todas las leyes. Al César lo del César. Lo querían enganchar a Jesús, querían hacerlo caer y nada. Él fue correcto en todo lo que hizo, nunca pecó. A esto se le llama obediencia activa. Entonces, en las Escrituras vimos que por esta obediencia perfecta, por la vida perfecta de Cristo, Cristo es llamado su justicia, la justicia de Dios. La justicia de Dios. En Romanos 3.20, 28 lo vimos. Ustedes pueden leerlo nuevamente en casa, calmadamente. Romanos 3.20, 28. Cristo es llamado su justicia, la justicia de Dios. Y vimos en las Escrituras que el creyente es llamado justicia de Dios a través de Jesucristo. La perfección de Jesucristo es imputada legalmente al creyente. ¿Sí entienden la palabra? Somos vestidos de santidad, somos vestidos de Cristo, somos vestidos de su justicia. Dios nos ve como si nosotros hubiéramos guardado perfectamente la ley. Amén, aleluya, amén. Eso es de gozo, hermano. Son verdades preciosas. Estos temas es el punto medular de la fe cristiana. La justificación por la fe fue el grito de la Reforma, ¿verdad? Solo por fe, quedó en las 5 solas. Sola fide, sola fe, solo por fe. También vino la obediencia pasiva. ¿Cuál es la obediencia pasiva? Los sufrimientos de Jesucristo. Por un lado, Él vive de acuerdo a la ley, y por otro lado, Él muere de acuerdo a la maldición. Esto teológicamente se le llama la obediencia pasiva. Son los sufrimientos de Cristo en la cruz. Él llevó el castigo y la maldición de la ley en lugar nuestro. Gálatas 3:13. Esta es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Cristo murió para propiciar la ira de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra propiciar? Aplacar la ira de Dios. Cristo murió para propiciar la ira de Dios. Vimos también en los 10 mandamientos son reglas o normas de justicia para los creyentes, y no solamente para los creyentes, para los incrédulos. Cuando Dios haga el juicio, va a llegar el incrédulo y va a decir: no, yo era de los que hablaba el hermano, yo soy de los ateos, a mí, ¿por qué me juzga de acuerdo a tu ley? Va a ser juzgado de acuerdo a la ley, le guste o no le guste. El hecho de que hay un ciego en el mundo y no vea el sol no quiere decir que el sol no alumbra. El sol alumbra aunque estén 1000 ciegos. Y la ley de Dios va a perdurar hasta la eternidad y va a ser juzgado el incrédulo también. Pero para el cristiano, las 10 mandamientos son unas reglas, son normas para seguir a Dios. Dice Romanos, de manera que la ley a la verdad es santa, es justa y es buena, dice Romanos. También decíamos en otro verso de Romanos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, que es el ayo, maestro, es quien nos enseña el pecado. Voy un poco rápido porque esto ya lo vimos, por eso voy un poquito rápido. Cualquier duda al final, por favor. En 1 Timoteo 1, 9 al 10 dice: para los inconversos los mandamientos son gravosos y son desagradables. Dice a David: cuánto amo yo tu ley, tu ley es como miel a mis labios. Para el cristiano no deben de ser carga, no deben de ser gravosos. Para el cristiano regenerado, nacido de nuevo, aquel que Dios ha tenido un, lo ha redimido, aquel que ha sido redimido, que tiene un corazón redimido, quebrantado, conquistado y humillado, para ese dice: no, Señor, tu palabra no es un yugo, no es una carga para mí, es una delicia, porque me va a llevar a tu presencia, y en cuanto me lleva, tengo una relación, una comunión contigo que es agradable. Esta comunión filial de padre a hijo, fileos, es grandísima, Señor. Yo nunca la he tenido en el mundo con nadie, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis hermanas, ni con los amigos. Vimos también que los mandamientos nos conducen a la manifestación, hasta acá llega todo. Todo esto es para que nos conducen a la manifestación práctica del amor. Romanos 13:10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Segunda de Juan 1:6 dice: entonces el amor no ha quitado ni ha reemplazado la ley. El fin de cumplir la ley es de que le amemos a Dios en primer lugar y luego al prójimo. Ese es el fin de la ley. Sirven como un manual o guía de nuestra adoración y conducta, que es lo que estamos viendo ahorita en el tercer mandamiento. Los primeros 4 mandamientos: adorarás al Dios verdadero, no tendrás imágenes ni te arrodillarás ante ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, y el tiempo del Señor, el día de reposo. Esos primeros 4 mandamientos son para adorar a Dios, recuerden. Los otros 6 son para relacionarnos con nuestro prójimo. En el primer mandamiento encontramos que el objeto de la adoración. ¿Quién es el objeto de mi adoración? En el segundo mandamiento encontramos los medios. ¿Cuáles eran los medios? Es lo que acabamos de ver la semana pasada. Los medios no son imágenes. En el primer mandamiento Dios dice que no adores a otros dioses delante de Él. En Hebreos vimos que nada se escapa de su mirada, que Dios todo lo ve, es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede, que Dios no puede ser burlado, que nadie engaña a Dios. Eso es lo que vimos en el primer mandamiento. Delante de Él quiere decir tu carrera, tu intelecto, tu dinero, ese es un Dios falso delante de Él. Todo lo que te estorbe para servirle al Señor, todo lo que te estorbe para amarle al Señor, ese es un Dios falso. En el segundo punto vimos los medios, perdón, ese era el segundo, los medios. No es a través de imágenes, no es a través de palabras, es a través de hechos, es en espíritu y es en verdad. Bueno, en el primer mandamiento ya tenemos el objeto correcto de la adoración, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, ya lo tenemos. En el segundo mandamiento podemos adorar al Dios verdadero, o sea, podemos tener conocimiento del Dios verdadero, pero adorarlo de una manera falsa. Y da igual, hermano. Es igual de feo estar adorando a un Dios que no es el verdadero, o estar adorando al verdadero y estarlo adorando de una manera falsa, carnal, humana, con ideologías. Es que yo pienso que es así. No, es que no es de que pienses, es que dice la Escritura cómo se debe de adorar a Dios. cómo se le debe de cantar, cómo se le debe de exponer su palabra. Aquí está en la escritura, no es de lo que yo piense, lo que tú pienses, lo que piensen, es de lo que Dios dice. Y tenemos un patrón histórico. Volteamos a las sendas antiguas y vemos lo que creyeron estos hombres de Dios, los Spurgeon, los John Knox, ¿verdad? Los Calvino, por ejemplo, también, los paulicianos, ya lo vimos, los domicianos, los tertulianos en el 100, en el 200. Hay un patrón, hay una doctrina, hay un cuerpo de doctrina que no se debe de desviar uno. Una nueva revelación, una nueva doctrina, ojo, cuidado, no hay nada nuevo debajo del cielo, dice Eclesiastés. Cuidado con las nuevas doctrinas. Seamos buenos veanos, discernamos todo espiritualmente. Esto no es para la mente humana, es para la mente espiritual, para el hombre espiritual. Lo que yo estoy diciendo a ustedes, lo tienen que discernir. Ustedes lo tienen que anotar, lo tienen que recordar para que vean que yo no estoy diciendo una cosa que es contraria a Dios. Y si se lo estamos diciendo, cualquiera de nosotros, con todo el amor, todo el cariño, acérquense, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Estás mal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Dios nos dejó un pequeño remanente de pecado que nos hace desviarnos. Y es que, ¿quién se cree? Levanta su mano y dice, no, yo no me equivoco. Yo no dudo la palabra de Dios, dice un teólogo. Dudo de cómo la interpreto yo. Eso es lo que sí dudo. Porque yo soy muy contaminado. En el tercer mandamiento lo que vamos a ver es la manera de adoración. En el cuarto mandamiento vemos el tiempo de la adoración. 6 días trabajará el hombre y uno reposará. Veamos el estudio en familia. Dios es santo, Dios es justo, es ordenado, es bueno. ¿Por qué no dijo un día trabajará el hombre y 6 días me adorará? La adoración es diaria. Ese es en el devocional, en la literatura de la Biblia. La oración es diaria. Pero él destinó un día especial para que su pueblo se reuniera. Y ese día, vamos a verlo después, en el cambio de sábado a domingo, es el día de hoy, domingo. Y aquí vemos la manifestación. Nada puede interferir nuestro día de adoración al verdadero Hijo. Nada puede interferir. ¿Qué puede interferir? Alguna enfermedad, una muerte de un familiar muy querido. Bueno, y ni eso, porque los muertos se entierran a su muerte. Bueno, el hecho es de que el domingo es para adorar al Señor. Los últimos 6 mandamientos fueron diseñados para gobernar nuestro comportamiento hacia nuestro prójimo. Estos 6 mandamientos nos protegen de muchos peligros y nos advierten de nuestros deseos y de nuestra naturaleza corrupta. Amas a Dios, vas a amar a su hijo, vas a amar a su prójimo. No amas a Dios, no vas a amar al prójimo. Vimos 10 principios básicos que gobiernan la interpretación de los 10 mandamientos. 10, no. No son 10, son 4 principios. 4 principios básicos. El primero era: no debemos fijarnos solamente en la letra de la ley, o sea, externa y superficialmente, como fariseos. Debemos hacerlo con gozo, con amor y con voluntad, porque el cristianismo es como decía Jeremías, un culto voluntario, ¿verdad? No de libre albedrío, voluntario. Segundo, cada mandamiento trata con un grupo de pecados. Ejemplo: cuando dice no matarás, no solamente es el asesino, ya lo vimos. Jesucristo dice en Mateo, aquel que llama a su hermano racá, cabeza hueca, su hermano, ha transgredido este mandamiento. No solamente el que mata, sino el que ofende a su hermano, a su prójimo. Dice el punto número 2, ese fue el número 2, trata con un grupo de pecados. No solamente con ese pecadito, trata con un grupo de pecados, son varios y bastantes. El punto número 3 es que no son meras prohibiciones. Los mandamientos tienen un sentido positivo y un sentido negativo. El negativo es no robarás, por ejemplo, Efesios 4:28, usted lo checa en su casa. No robarás, pero solamente no es no robarás y ya. Trabaja lo positivo. No solamente trabaja, le dice al que era ratero, ayuda. Ese es el sentido positivo. No son meramente prohibiciones. Es algo positivo. Nos hace buenos ciudadanos, buenos hijos, hijos que no le roban a sus padres, ni siquiera lo piensan. Eres empleado, somos empleados, y el patrón sabe, no, esta persona, aparte pues, de que sea cristiano y todo eso, es un buen empleado. Llega a sus horas, ¿verdad? Se equivoca y no anda diciendo, el otro, o el otro, como típico que se da. No, este toma y dice, no, pues sí, me equivoqué. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi paga, mi castigo? Pues lo tomo, ¿verdad? Entonces, el último, es que un entendimiento correcto de todo lo que acabamos de ver nos conduce a una manifestación práctica del amor. amar a Dios y a su prójimo. La falta de amor a Dios es causa de todos los demás pecados. El que no le teme a Dios no le va a temer a nadie. El que no le teme a Dios es un hipócrita, no le va a temer a nadie. Si Dios todo lo ve, es por eso que nos escondemos para pecar. Porque ¿por qué no tenemos un conocimiento del verdadero Dios? Ese Dios que todo lo ve es como una cámara constante. A cada instante nos está viendo el Señor. Y el que conoce al verdadero Señor sabe que a donde yo me meta, porque el que busca pecado busca la oscuridad, porque el pecado es de las tinieblas. Rara vez se ve a la persona pecando en la luz, no. Busca la oscuridad, busca la soledad. Pero Dios todo lo ve, ya lo vimos. Bueno, en el primer mandamiento veíamos eso, veíamos en el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es el único objeto de la adoración. Exige que reconozcamos su sabiduría, su señorío sobre nosotros. No solamente es decir de palabras, ay, si eres mi Dios. Reconoces su soberanía. ¿Qué soberanía? Reconoces que Él hace lo que quiere. La Escritura lo dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que me compadezca. Lo dijo Moisés y lo repite el apóstol Pablo. No era una doctrina aislada que nada más a uno se lo dijo, no. Pablo lo repite en Romanos 8 y 9, capítulo 9. Ahí lo dice. Así como en aquellos años dijo: tendré misericordia a Faraón, tendré vasos de honra, tendré. Es soberano Dios. Tiene contados los días de nuestra vida. Está sentado sobre la tierra. Endereza la maldad del rey, dice la Escritura, la endereza para bien. Decía José: ustedes me quisieron vender, hermano, para un mal, y Dios lo encaminó para bien. Dios no se le puede torcer su mano diciéndole: va a hacer lo que yo quiera, a la hora que quiera, jamás. Es una herejía, es una blasfemia. Dios hace lo que quiere, cuando quiere. Nuestro derecho es orar. A Daniel se le manifestó que iba a venir sobre castigo sobre su pueblo, y Daniel oró. Así eran los profetas en el Antiguo Testamento. Sabían lo que iba a pasar, Dios les revelaba, y aún así oraban, porque es nuestra responsabilidad orar por las almas perdidas, orar por nuestras necesidades. Pero ¿qué decimos al final? Como dijo Jesucristo en el modelo: hágase tu voluntad y no la mía. Eso es su soberanía. Si me da mucho, gloria a Él. Si me da poco, gloria a Él. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Juan el Bautista, el último y mejor de los profetas, vestía con piel de camellos y comía chapulines. Pablo decía: hasta que llegó la ayuda, porque ya andaba yo medio temblando. Gracias, estaba bien contento Pablo. Que decía Pablo: en todo y en todo he sabido estar contento, tengo un corazón de contentamiento, estaba en tribulación, en angustia, y en todo sé que se da tranquilo. Pablo estaba enfermo, ese aguijón que le puso Satanás, Dios a través de Satanás le puso un aguijón, una enfermedad. Pablo dice: yo le digo a mi Señor que me cure, que me alivie. Y que le dijo el Señor: bástate en mi gracia. Señor es soberano, sana a quien quiere sanar, provee a quien quiere proveer. Nuestra responsabilidad es pedirle: hágase tu voluntad. Nosotros no somos como los apóstoles que decían: levántate. No, nosotros oramos y decimos: Señor, si es tu voluntad, que sane. Y los hemos visto, mi esposa, mucha gente ha sanado, gracias a Dios. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento: señorío es nuestro curios. Confesarás que Jesucristo es tu Señor, dice la Escritura. Si confesares que Jesús es tu Señor, tienes vida eterna. En el contexto histórico ya lo vimos, ¿qué es? Que en aquel entonces le decías: ¿quién es tu curios? ¿El César o ese tal Jesús? Jesús, mueres. En el contexto histórico era dar su vida. En el contexto moderno no es dar tu vida. Es dar tu vida, pero al servicio. Sin amarres, sin complejos, sin candados. Ay, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Uy, pues ¿cómo das tu vida? Lo bueno es que no te la piden físicamente, porque jamás la darías. Cuando venga la persecución, la iglesia se purificará, como en todos los tiempos. Había persecución, la iglesia que había, la que moría y la que crecía, era genuina. Ahorita no podemos saber quién es quién, porque aquí no nos persiguen. En Medio Oriente, en Japón, allá sí los andan matando. Cada 3 segundos muere un cristiano. Aquí no. Aquí lo único que te pide: ven el dominguito tus 2 horas y ni eso. Hay un estudio por ahí, una hora, ni eso. Ora por tu hermano, ni eso, nada. un cristianismo muy diluido. Tomar el señorío de Jesucristo es decir, te entrego mi vida, Señor, no me la pides ahorita físicamente, pero yo te la entrego en servicio y adoración. Amén. Segundo mandamiento, lo que ya vimos, prohíbe la adoración del Dios verdadero en una forma falsa o prohibida. Prohíbe la fabricación de imágenes, de plata, de oro, etcétera, etcétera. Veamos que no solamente hay dioses de yeso, de barro, sino también intelectuales, emocionales. Nada de que amo tanto a mi padre que como no quiere que sea cristiano, pues el que dice la escritura, el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. No se trata de odiarlos, se trata de que camines y que digas firmemente, madre, pues desherédame, pues córreme si quieres, pero yo adoro al Dios verdadero. Sea cual sean las consecuencias, madre, padre, hermano, primo, tío, compadre de borracheras, pues ni modo, compadre de compañero del fútbol, ni modo. Ya no vas a jugar, ni modo, ya no puedo. Porque yo adoro y agrado al que me rescató. Tú no lo entiendes, tu mente está todavía en las tinieblas y yo estoy orando por ti, la. Bueno, vamos a Éxodo, por favor. Ahora llegamos al tercer mandamiento. Éxodo 27. Éxodo 27 nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este es el aspecto negativo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sigue siendo negativo, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya hemos visto en los primeros dos mandamientos que Dios prohíbe la adoración de dioses ajenos y de dioses a través de imágenes, a través de una manera superficial. En este tercer mandamiento nos enseña que no le podemos adorar en forma hipócrita o insincera. Tenemos que adorarlo de una manera verdadera, sincera. El propósito del principal del tercer mandamiento es enseñarnos cómo adorar a Dios en una forma verdadera, inteligente, viva y real. Nuevamente, los mandamientos son un manual de adoración y conducta para los creyentes. Nos enseñan a cómo mantener una conciencia, en este caso este mandamiento y los mandamientos, nos enseñan a cómo tener una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. En nuestras vidas y en nuestra adoración, ¿entienden esa parte? Hermanos, todo lo que hagamos, este momento debe de ser con inteligencia, debe de ser con una vivencia, es vivo esto, es la palabra de Dios es viva, y que sea algo real, que no sea hipócrita. Yo siempre se los he dicho porque yo lo viví, no porque te acuse, porque yo lo viví, y a lo mejor hasta lo sigo viviendo, por la gloria de Dios no lo siento, no lo vivo. Yo les he dicho, nada de que te traigan a fuerzas, hermano, nada de que pues vengo porque me traen mis papás, o porque me traen mis hermanas, o mis primas, ¿verdad? Pasaba todas esas cuestiones, no. Tenemos que venir con un gozo, con un anhelo, o cuando estamos, como estamos todavía corrompidones, mínimo con voluntad, decir, ay Señor, perdóname, yo me siento cansado, tengo sueños, siempre es en la tarde, es más molesto, es domingo en la tarde, ya casi lunes, ay, ando cansado, pero ven con una voluntad y pidiéndole perdón a Dios, antes de venir a la iglesia hay que orar a Dios, y decir a Dios, llévame con tiempo, llévame con anhelo, yo voy muy triste, mira, me pasó esto en la semana, se me perdió mi cartera. Cualquier cuestión, Satanás pone esas cosas, pero nuestra responsabilidad es decirle al Señor, Señor, perdóname, yo quiero ir de una manera viva, inteligente, real. Tenemos que tener una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra adoración, que es aquí, cuando leemos su palabra. Nos ha pasado que empezamos a orar y se nos vienen pensamientos malos, pensamientos que no están acordes. Debemos de aprender a quitar eso. El lema tan muy recurrido de que podemos, las aves nunca van a dejar de volar por nuestra cabeza. Nuestro único, lo que podemos hacer es que no hagan nido en nuestra cabeza, pero nunca van a dejar de volar. Estos malos pensamientos nunca van a dejar de llegar. Estas tentaciones y estos deseos nunca van a dejar de llegar. Van a minorar o van a aumentar. Pero depende de nosotros cómo lo tomamos eso, y debemos de quitarlo. Porque si no, de lo contrario, si venimos a adorar a Dios sin una conciencia correcta de Él, estamos profanando su nombre. Y aquí es quebrantar el mandamiento. cuando no tenemos una conciencia real de Dios en nuestras vidas, cuando no de una manera razonable, un culto voluntario y racional, podemos llegar a profanar. Y por eso es que llegan a profanar el nombre de Dios en muchos lugares que se dicen iglesia. Llegan a profanarlo porque no tienen un conocimiento básico del Dios verdadero. Llegan a decir herejías en el nombre de Dios. Llegan a hacer unos escándalos en iglesias, un desorden que el Espíritu Santo no manda. El Espíritu de Dios es en orden, no es un desorden. No es kundalini yoga, no es santería, no es caiga, levántase, pero no, aúlle como chucho, no es así. Esa es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en recurrir. Aquí no hay error en su palabra. Y esta es la verdadera conciencia de Dios. No tomarás, es el mandamiento. Tomarás significa al griego levantar o pronunciar o exaltar. Se refiere al mal uso del nombre de Dios en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y no solo esto, sino utilizarlo mal en la adoración pública y privada, cuando oramos, cantamos y leemos la Biblia. A la actualidad, tristemente, hay mucha música para adorar al Señor con ritmo estridente, sin contenido, o con un contenido literal que no es correcto. Si ustedes se fijan, en este caso, los himnos. ¿Qué es los himnos? Pura teología. Es pura teología. Santo, santo, santo es el Señor. Sublime gracia es tuya, Señor. Queremos andar contigo. Es pura teología. Ándame. Ahorita lo que hablas de eso, el sábado, me dijeron de un congreso que van a tener en varias iglesias. Y me enseñaron un video donde precisamente oran así, con gritos. Se mueven, saltan, brincan, se dejan caer. Entonces yo comenté y le dije, pues que ¿qué onda, no, con eso? Que eso no le agrada a Dios, que es una doctrina muy rara. Fuego extraño. Sí, fuego extraño, de que se caen y que oran y que se levantan y que brincan. Y le decía que pues, era una falta de respeto para Dios. Y como que se sacó de onda, ¿no? Pero si tú te vas a lo bíblico, y está bien. Y aún así, pues, llenan. De tantísima gente lo llenan. Sí, desafortunadamente es lo que más atrae. La religión. No la relación con Dios, la religión. Sí, las emociones y el manipular. Nosotros venimos de grupos, nosotros venimos de muchos lugares, montañas y todo, donde se manipulan las emociones. Y es una falta porque aun cuando llegas a la escritura y ves a Corintios, que fue la iglesia más carnal, ¿sabían ustedes eso? ¿Verdad? Sí. Aun cuando llegas a Corintios, ves a Pablo ordenando la iglesia, ¿sí me explico? Que no hablen todos, o sea, no hablen todas en lengua, hable uno, dos y tres a lo máximo. Entonces, el mismo Espíritu que le está dando la indicación a Pablo que dé esa ordenanza en la iglesia, no puede hacer lo contrario. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le revela a Pablo y le pone una orden a la iglesia de Corintios. Uno, dos o tres como máximo. El mismo Espíritu no puede venir por acá y decir, ¡todos! No se puede, se está contradiciendo, no es lógica, no concuerda. Y muchas cosas más. Tristemente está pasando mucho, lo que más se mueve, las emociones, cuando nos ponen a llorar, cuando nos ponen a cantar, o sea, muchas cosas. Gracias, Memo. Dice, en vano, la palabra hebrea traducida como vano quiere decir en forma vacía, o en forma falsa, o en forma sin un propósito. Nuestras palabras son en vano cuando no tienen ningún significado, ningún sentido real, que es lo que hablábamos, ningún propósito. Sin sinceridad y sin verdad. ¿Cuál verdad? No la verdad que yo crea, sino la verdad de la escritura. Pregunto, ¿hemos utilizado alguna vez el nombre de Dios en vano? ¿Acaso no hemos cantado, platicado, usado su nombre en forma superficial y vacía, sin percatarnos del sentido verdad? Esto quiere decir, cuando entonamos un himno, hermanos, procuremos, cuando cantemos, procuremos hacerlo con una conciencia real de lo que estamos diciendo. No lo hagamos por hacerlo, porque todo el mundo lo está haciendo. No oremos por orar, porque todo el mundo lo está haciendo. Porque aparentemente todos nos vemos como que todos lo estamos haciendo, pero Dios sí lo está viendo. Y estamos quebrantando el tercer mandamiento. Nuestra mente y nuestro corazón deben de estar activos, hermano, involucrados en lo que hacemos. O de lo contrario, lo hacemos, salud, en vano. En vano, dice la de sea Dios. En vano me adoras, Israel. En vano me adoras. Y venía el juicio. El nombre de Dios. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en Éxodo 20, en el versículo 2 y 5, como Jehová. Vayan si quieren para allá, Éxodo 20, 2. Yo soy Jehová. Y en el 5, no te inclinarás ni ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Eso quiere decir, esto lo vemos en el tema de los pactos, el nombre de Jehová, que quiere decir, es lo que comentaba Marco hace rato, en el Antiguo Testamento, Jehová viene sacado de la raíz de Adonai, que quiere decir Señor, amo, pero como no se podía mencionar el nombre de Dios, se le llamaba como Él, era tan sagrado el nombre del Señor que no se mencionaba. Entonces hicieron un arreglo del nombre de Adonai, y son las letras, acuérdense, de la YHWH, que quiere decir Yahweh. Ese fue el arreglo que hicieron. Ese fue el arreglo que se hizo. Entonces, ¿cómo es? Pues, es el arreglo es de Adonai, y luego sigue YHWH, que quiere decir Yahweh, y de ahí viene Jehová. Entonces, ese es el nombre del Señor. ¿Pero qué quiere decir en la Escritura Jehová? El nombre de Jehová significa su auto. ¿Qué es lo que veíamos ahorita? Su autoexistencia o su existencia eterna. Esto corrobora el punto que estábamos viendo. Como Él es eterno, no tuvo un principio. Y como no tuvo un principio, no ocupa de alguien que lo crea. O sea, que creó a Dios, porque Dios no tuvo un principio. Todo lo que tiene un principio requiere de una causa, requiere de alguien que lo haga. Dios no, porque Él es auto. Jehová quiere decir autoexistencia o existencia eterna. También quiere decir Jehová, el Dios del pacto. Y ahí se manifiesta como YHWH. Esto es en las siglas del Antiguo Testamento. El Dios de pacto. El Dios verdadero. En Éxodo 3, del 3 al 14, encontramos lo que decía el hermano también. Yo soy el que soy. ¿Quién le dice a Moisés? ¿Quién le digo que me mandó? Yo soy el que soy. Así es Dios soberano. No tiene que dar explicaciones. Yo soy el que soy. Con este nombre se reveló a Moisés. En Génesis, por ejemplo, Génesis 1.26, ya todos lo conocen, en la creación, él se manifestó como Elohim. El nombre de Dios, ¿qué quiere decir Elohim? El nombre de Dios omnipotente, el creador, el que sostiene todas las cosas, eso quiere decir Elohim. Elohim viene en la forma, en el griego, viene en plural, y apunta a una existencia trinitaria. Cuando dice, hagamos al hombre. ¿A quién está diciendo Jehová? Cuando todavía no se menciona como tal, hagamos. ¿A quién está diciendo? A los ángeles, no. La misma escritura dice que él no se compara a sus ángeles. No hay relación en eso. Lo que sí vemos en el tema de los pactos, que hay un pacto eterno de redención. Antes de ser fundada la tierra, dice Efesios, antes de que fundara Dios la tierra, hicieron un pacto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que hemos estado viendo. El Dios Padre es el diseñador, el soberano. Hijo, Jesucristo es el que ejecuta ese pacto. Por eso dice que, bueno, vimos que en el protoevangelio, en Génesis, vemos que la simiente de la mujer tenía enemistad con la simiente de la serpiente. Ahí es el evangelio, en el Antiguo Testamento, en Génesis. La simiente de la mujer, ¿quién es? El cristianismo, hasta que llega Cristo y le da un golpe en la cabeza a Satanás y lo mata. Acaba con él, la victoria es de Jesucristo. La serpiente daña en el calcañar, que quiere decir la cruz de Cristo, la obediencia pasiva de Jesucristo, todo el daño que le causó. El hecho es de que, como dice Pedro, Jesucristo, y como le dijo Jesucristo a Poncio Pilato, no me matas tú, yo tengo poder para dar mi vida y para tomarla. Y Pedro nos dice que Jesucristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no se le salió de las manos. ¡Chin! Ya se me torcieron a Adán y Eva. No, Dios sabía. No lo entendemos como lo que vemos hace rato, pero Dios ya lo sabía. Jesucristo es el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay un pacto entre trinitarios, se le llama un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Y a través de toda la escritura se ven las tres personas de la Trinidad. Elohim. ¿Vale? Ya me fui yo más con los pactos, ya no quiero porque no me voy más. En otra de las escrituras se me marca como Jiré. Ustedes lo vieron con los niños, maestras. Jiré o Jiré. Jiré. ¿Qué quiere decir? El Señor proveerá. En otro más adelante se ve Rapa, Rapa, R-A-P-H-A, significa el Señor cura. Nisi, N-I-S-S-I, nuestro estandarte. Si me equivoco, yo no. Shalom, el Señor es nuestra paz. Raja, Ra-A-H, el Señor es nuestro pastor. Sikenu, P-S-I-D-K-E-N-U, el Señor es nuestra justicia. Shama, S-H-A-M-M-A-H, el Señor está presente. Shaddai, el Dios Todopoderoso. Elión, el Altísimo. Adonai, el Señor, que es lo que veíamos. Eloel, Olam, el Dios Eterno. Jehová Shabaoth, el Señor de los Ejércitos. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo es la puerta, el buen pastor, la luz, la pan de vida, el camino, la vida verdadera, etcétera, etcétera. Dios tiene un propósito. Su nombre tiene un significado. Él se manifiesta a través de sus atributos. ¿Cómo? Te quiero ver, dijo Moisés. Y Dios le dice, soy clemente, soy misericordioso. Dios se muestra, no a través de imágenes, sino a través de sus atributos. La belleza de nuestro Señor, justicia, ira, severidad, omnipotencia, son y muchos más son sus atributos. Amén. Es por eso, cuando vemos este significado y este propósito, tenemos que ser conscientes de quién estamos hablando. No es el presidente de la República, no es mi primo, no es mi amigo del barrio, es el Señor de los ejércitos, la luz, el buen pastor, nuestra justicia, nuestra paz, nuestro estandarte, el que nos cura, el que nos provea. Él es todo y en todos. Al autonombrarse por estos diferentes nombres, Dios revela a los hombres algo respecto a su naturaleza. No solamente dice nombres y ya, es lo que veíamos. Cada nombre tiene un significado, y ese significado es de acuerdo a su aspecto, en su carácter y en su naturaleza. Vimos a Moisés y Dios le dio la espalda y le dio sus atributos. Vamos a Juan 17:6, por favor. San Juan 17:6, por favor. He manifestado su nombre a los hombres. Fíjense lo que dice Jesucristo. Dice Jesucristo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Relación entre dar el nombre y guardar su palabra. Cristo vino a dar una manifestación más amplia de toda la gloria y los atributos de Dios. En el segundo mandamiento vimos que ¿quién era la única imagen de Dios? Cristo era la verdadera imagen de Dios. En la creación vemos, póngame atención en esto, cuando se maneja el tema familiar, aquí lo hemos tocado. En la creación dice que el hombre es a su imagen y semejanza. ¿Están de acuerdo en eso? En el capítulo 3 de Génesis el hombre cae. Ya es una imagen caída. Ya no es la imagen del Dios verdadero. Por eso es pecado, el hombre se ve pecado, corrupción, engaño, traición, y están las novenas llenas de todo eso mismo y contagiada a la gente, chavala. Entonces, si el hombre es imagen de Dios, aun cuando está caída es imagen de Dios, por eso es que el hombre no puede matar al hombre. ¿Se acuerdan de ese pacto de Noé? El hombre no puede matar al hombre, pero está caída. Entonces, ¿quién son la verdadera imagen de Dios? Los regenerados, los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo son la verdadera imagen de Dios. Entonces, en toda la descendencia, desde Génesis, Malaquías dice que todo, porque decían, porque Israel andaba de infiel, el pueblo de Dios que era su esposa, el esposo de Israel, era un matrimonio, y Israel andaba de infiel, y todas le preguntan a Malaquías, pero ¿por qué nada más una y no dos, tres mujeres? ¿Por qué no la poligamia? Contesta el profeta, porque Dios quiere una descendencia para él. La labor de Asenet, Juanita, la labor de ustedes como madres creando cristianos, es de crear cristianos verdaderos, imágenes de Dios, restaurar la imagen caída de Dios. Es a través de sus, de nuestras vidas y a través de sus hijos. Ese es nuestro cometido. Restaurar la imagen caída de Dios, la descendencia de Dios. ¿Cuál descendencia? Todo el pueblo no. La descendencia de Romanos. Aquellos que Dios ha llamado eficazmente. No es por gracia, no es por obra, sino el que llama. Esaú era el primero. A él le tocaba la herencia y dijo Dios, no, no es Esaú, es Jacob. Esa es la descendencia, porque en Isaac te será la descendencia. O sea, el pueblo de Dios, la manada pequeña de Dios, a eso estamos llamados, a restaurar la imagen caída de Dios. Ya vimos las redes en todos sus atributos y forma visible, es a saber, en su encarnación, la encarnación de Jesucristo, nos dio más amplitud para ver la imagen de nuestro Padre en su propia persona. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también Pablo les dijo a los creyentes, vean la gloria de Dios en la faz y en la persona de Jesucristo. Es lo que vimos en el mandamiento anterior. Entonces podemos resumir, el nombre de Dios quiere decir toda la verdad acerca de Él, no menos, toda la verdad acerca de Él, sus atributos, su amor, su gracia, justicia, santidad, ira, soberanía, etc. Su gloria, su identidad y su persona. Observaciones que se derivan del nombre de Dios y de nuestro conocimiento personal de Él. Vamos a dar algunas observaciones. Punto número uno. Al manifestarse bajo distintos nombres por medio de su palabra, porque aquí es donde se manifiesta, a través de su palabra y a través de la persona de Jesucristo, Dios ha hecho posible que le conozcamos en forma personal e íntima, a través de su palabra y a través de Cristo. Dos. Por el tiempo. Pero yo les aclaré a Zenet que al final cualquier duda, cualquier cosa, yo les puedo corroborar. ¿Dónde? Pues es que ahora están que vaya lento uno, tú no, pero ahorita lo checamos al final. Segunda observación, es que el elemento más importante de la vida cristiana es nuestro conocimiento de Dios. La forma en que pensamos acerca de Dios es el elemento principal. Esto define la forma en que le adoramos. El elemento más importante de la vida cristiana es nuestro conocimiento. Es el elemento, no es lo que salva. No somos gnósticos, no somos la cuestión de que por un conocimiento especial que Dios me dio soy salvo. No, no, no. Cualquier tipo de conocimiento, desde el básico hasta el grande, es por gracia de Dios. No somos mejores que nadie. No somos más inteligentes que los israelitas o aquellos que no han creído, o aun que los ateos, no somos diferentes de ellos. Todo lo que tenemos es por gracia. Es por gracia del Señor. Y este es un elemento bien importante, el conocimiento de Dios. Y la forma, vuelvo a repetir, la forma en que pensamos acerca de Él es el elemento principal. Esto define la forma en que le adoramos. Esto define mucho. También la forma en que oramos es un reflejo. La forma en que nos dirigimos a nuestro Padre es un reflejo. ¿Cuál debe de ser? Ahí tenemos el modelo y el patrón en el Padre Nuestro. Tenemos un modelo. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Verdad? Venga a nosotros tu reino. No nos dejes caer en tentación, no, no, todo malas. Tu voluntad. Ese es un patrón de la oración. Y es un reflejo de lo que, cómo Dios quiere que le adoremos y le oremos. Dice, ¿dónde me quedé en la oración? La salvación verdadera siempre, es lo que hemos estado también comentando en muchos puntos, la salvación verdadera siempre conducirá al conocimiento del Dios verdadero en toda su gloria. San Juan 17:3, que es el que vino, ¿no? A nosotros. Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y al único Dios verdadero. A ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Vuelvo a repetir, porque el gnosticismo se agarraba de este pasaje y decía, el hombre es salvo por esa revelación especial que ese Dios le dio. No, no, no, no, no, no somos salvos por nuestro conocimiento ni por nuestro intelecto. Somos salvos por la obra de Jesucristo en la cruz. Somos salvos por el llamado que Él nos hizo, por la fe y el arrepentimiento. Pero la verdadera salvación, ¿tú qué quieres para tus hijos? Pues la verdad, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? O sea, ¿qué queremos para nuestros seres queridos? La verdad. Entonces, ¿qué quieres que si Dios nos rescata, nos redime, nos hace partícipes de su gracia, ¿qué crees que quiera para nosotros? ¿Dejarnos en mentira? ¿En oscuridad? ¿O en el vacío? No. Él quiere acercarnos a un lugar donde tengamos comunión, conozcamos más de Él, conozcamos más de sus atributos, de su misericordia. Entonces la verdadera salvación siempre va acompañada de la verdad. Segunda de Corintios, por favor, 4, del 4 al 6. Segunda de Corintios 4, versículo 4 al 6. Dice: en los... Ah, caramba, sí, César. Okay. Sí, del 4 al... del versículo 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nuestro, a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación, ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? ¿Y por medio de qué? A través de la faz de Jesucristo. Él es el que nos iluminó. Nosotros ya lo hemos visto muchas veces en las doctrinas de la gracia. Estábamos muertos. Efesios 2, Romanos 1, Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. En la caída Adán tuvo una muerte, no muerte física, una muerte espiritual, una separación de Dios. Santo, santo, santo y oscuro, oscuro, muy oscuro. Por eso vino Jesucristo a reconciliar al hombre con Dios. Y en Efesios 2 dice que aun cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo partícipes de su misericordia. El que alumbra los corazones de los hombres es el mismo Espíritu de Dios, a través de su palabra. Es por el oír con fe. No somos nosotros, no es algo que adquiramos nosotros con nuestra experiencia, con nuestro tiempo. Entonces, sigamos. Entonces, podemos resumir todo esto. El nombre de Dios quiere decir toda la verdad acerca de Él. Ya lo vimos, sus atributos y todo esto, todas estas cosas. Dice, este conocimiento de Dios no es simplemente intelectual, teórico, sino que es un conocimiento personal, experimental. Ya lo hemos visto varias veces. No es conocer solamente de Él, es conocerle a Él. ¿Ya? La cosa es decir, pues yo conozco al presidente, y vas a la casa del presidente y yo lo conozco, pero es que no te conoce a ti. O sea, no nada más es conocer superficialmente de Dios, sino conocerle a Él, todo lo que ya hemos estado viendo, conocer su voluntad, conocerle personalmente. En aquellos posteriores días se llegarán y dirán: Señor, Señor, en tu nombre decimos milagros y maravillas. En aquellos días llegarán presentando las credenciales: sacamos demonios. El Señor les dirá: aléjate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Debemos asegurarnos que el Señor nos conozca. ¿Y cómo sabemos que nos conocemos? A través de una relación personal, a través de una comunión. Si yo no me quiero comunicar con esta persona, con este Padre, con su bendito nombre, ¿qué me hace pensar que soy su amigo, su hijo, que me va a aceptar? No, no me gusta estar con él. Tú te juntas con quien te gusta estar. Quien piensa más o menos como tú, tiene sus defectos, todo, pero piensa más o menos como tú. Son los dos espirituales. Los dos son siempre hablando de Cristo, ¿verdad? El mundo, por eso luego, ay, ya está hablando otra vez de Jesucristo, ¿verdad? Cuando vas con los hijos de Dios, estás en el lugar indicado, porque los dos hablan el mismo lenguaje espiritual. Es igual, asegurémonos de que Dios nos conozca, asegurémonos de conocerle bien a Él, toda su verdad. No es posible, ojo con esto, no es posible adorar a Dios a menos que sea en espíritu y en verdad. San Juan 4, San Juan 4, del 20 al 24. San Juan 4, del 20 al 24 dice: nuestros padres adoraron en este monte. Acuérdense de Jesús y la samaritana. Tenían mucho tiempo de que no había relación, no me acuerdo los años, pero tenían años sin relación. ¿Cuántos? 400 años, yo pensé que eran como 40, ¿no? 400 años de enemistad entre samaritanos y los dos. Sí, es la de la mujer samaritana, sí. Había una enemistad, entonces le decía a esta persona, Jesucristo se manifiesta a la samaritana, se manifiesta, y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, ustedes, dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Jesús estaba viendo todos estos momentos. Jesús veía en parte a estos gentiles que no estaban en el plan, a estos gentiles de Roma, de Grecia primeramente, después de México y de Estados Unidos. Dice Jesús, la hora viene, cuando no será adorado nada más en este monte ni en Jerusalén. Dice, ni en Jerusalén le adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, ojo con esto. Samaritanos, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. La importancia de saber adorar a Dios, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Parece refrán y todo, hasta para leerlo, ¿verdad? Pero la realidad es que es en espíritu y es en verdad, no es en un lugar. No es solamente en un templo, como nos hicieron ver en la tradición católica por muchos años. Solamente aquí se encuentra Dios y fuera de ella nada. No es en un monte. Es en espíritu y es en verdad. Y es donde estés. ¿Haya una imagen? No hay una imagen. Por supuesto que si lo hay, es hasta malo, ¿no es cierto? Entonces, una cuarta observación es que Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento. Solo Dios puede darnos un conocimiento correcto y verdadero de sí mismo. Solo Dios es un testigo fiel de Él mismo. Nadie puede ser un testigo fiel. Jeremías 24:7, por favor. Jeremías 24:7. Dice 24:7, y les daré corazón, la profecía es el nuevo pacto, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aquí el Señor declara que Él es quien nos da a los hombres la capacidad para conocerle verdaderamente. Solamente el Espíritu de Dios Santo puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos para ver y oír realmente el testimonio que dejó en su palabra. El conocimiento de Dios, esta frase es la más hermosa, el conocimiento de Dios es el tesoro más grande que podemos poseer. No hay piedra preciosa, no hay tesoro, no hay moneda que se pueda comparar al conocimiento de Dios. Somos ministros de un nuevo y mejor pacto. Somos conocedores en parte del ministerio de qué, de la gracia oculto en otros tiempos. Jeremías el mismo 9, del 23 al 24. Jeremías 9, del 23 al 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse, en entender y conocer que soy Jehová, su nombre, su conocimiento, que soy Jehová. Y ahí viene el conocimiento de Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, quiero, dice Jehová, estas cosas quiero. Entonces el conocimiento proviene de Él. El conocimiento personal de Dios siempre nos conducirá a tener conciencia de su presencia. Dios siempre está presente, lo percatemos o no de ello. Por ejemplo, en los cultos, entramos aquí al culto, en la adoración, en nuestras oraciones, en nuestra vida cotidiana, debe estar siempre en nuestra conciencia su presencia. Siempre es la misma. Aquellos que hacemos por costumbre o por tendencia a utilizar el nombre de Dios a la ligera, manifestamos una insensibilidad de un pecado delante de la presencia de Dios. Él se fija cuando lo hacemos en uso reverente, o cuando ni siquiera, aunque no lo notemos, Dios sabe cuando lo estamos haciendo en un sentido irreverente. Ahora, el mal uso de del nombre de Dios, esto quiere decir en vano. Guarden las palabras esas. La prohibición, ya vimos, se refiere al mal uso del nombre de Dios en cualquier forma, en nuestra adoración y en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Blasfemar, maldecir, sin respeto ni reverencia. Por ejemplo, cuidado cuando... Estos son tendencias, son clichés, o cómo se le diga que se nos quedan. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Diosito! ¡Padre! ¿Vale? Costumbres, muletillas, ¿verdad? Y todo el mundo, aunque ni sean crédulos, lo dicen, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Diosito! ¡Ay, Jesús bendito! ¡Que llegó mi hijo! ¡Por Dios! ¡Dios santo! Etcétera. Esas palabras para el cristiano verdadero, consciente de la presencia de Dios, consciente de su magnitud, quedan fuera. Y todas las expresiones semejantes a estas quedan prohibidas en este mandamiento. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, que tenemos que hablar en un sentido real en nuestro corazón del significado del nombre correcto. Solo aquellos que tienen ideas vagas y erróneas de Dios pueden tomar su nombre a la ligera, en vano, y ellos quebrantan el mandamiento. Y estas personas están abiertamente en rebeldía contra Dios soberano y justo. ¿Amén? Otras personas quebrantan el tercer mandamiento cuando tratan de excusarse y justificarse. A estas personas se les dice: oye, estás quebrantando el mandamiento, no estés blasfemando por blasfemar. Ay, yo no lo hago con esa intención, yo no lo hago con la intención de blasfemar, simplemente pues se me salió, pues que no se te salga. Que no se salga. Santiago 1.26, por favor. ¿Santiago qué dije? 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que estas declaraciones vanas pues reflejan que no es meramente religión, es una religión falsa. Aquí esto es profanar el nombre de Dios. Y no solamente, hay otro aspecto, hermano, no solamente es de palabra. Ojo con esto, porque esto es más delicado todavía. No solamente de palabra, sino con vidas licenciosas. Cuando te presentas como cristiano ante la sociedad, como sal y luz de este mundo, como embajador de Cristo en esta tierra, como ministro de su gracia, como ministro de su evangelio, y no cumples con las expectativas requeridas, es blasfemar el nombre de Dios. No solamente de palabra, sino con vidas ligeras. Romanos 2.24, por favor. Dice Romanos 2.24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Anoten los demás, Tito 1.6 y 1 Timoteo 6.1. Ahí viene donde elementos donde se blasfema, personas donde blasfeman el nombre de Dios con su... Vamos a mirar 1 Timoteo 6.1. Esto es bien importante porque aquí nos maneja otro elemento, no solamente de palabra, no solamente de hecho, sino en la doctrina. 1 Timoteo 6.1. ¿De Timoteo? 6.1. Primera Timoteo 6, capítulo, versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, los que eran esclavos en aquel tiempo, a sus amos, tengan a sus amos por digno de todo honor, decía Pablo a Timoteo, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Oye, pues no se supone que eres de doctrina correcta y eres de un corazón muy impuro. No, tenemos que tener doctrina. Primeramente, no blasfemar el nombre de Dios. Segundo, no blasfemar la doctrina que nos está siendo dada. Es lo que le decía Pablo. blasfema en el nombre de Dios y a una doctrina que están recibiendo como nuevos cristianos, como iglesia primitiva, como iglesia naciente, ahí andan de rebeldes ustedes. Y ustedes cuando andan de rebelde, porque la Biblia desde el Antiguo Testamento mandaba que a sujetarse a nuestros reyes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Es por eso la mente sacralista de Israel, porque Dios siempre mandó que la autoridad que nos ponía, teníamos que obedecerla. Y cuando se rebelaban, era lo que pasaba aquí con Pablo, no se rebelen porque ustedes blasfeman al nombre de Dios y la doctrina. Igual nosotros, oye hermano, pues ahí ya andabas de bien en iglesia y pues ahora supuestamente ya andas en una buena doctrina y sigues blasfemando con tus hechos. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿De qué te sirvió la buena doctrina? La sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros familiares pues dicen, no, esto ni con la sana doctrina, esto es falso. Ese Dios que están predicando ahí como que no es el correcto. Debemos de hacer lo posible y orar a Dios para que nos capacite y poder ser ministros. No es la perfección, no es eso. No es ese fariseísmo hipócrita, no tampoco. Sino que anhelemos dar ese testimonio. Anhelemos que el Evangelio sea creído a través de nuestras vidas. Que digan, sí, ¿verdad? Será lo que sean, pero mira, será lo que sean. Serán amargados, serán medio radicales, medio fríos serán, pero yo no tengo queja de ellos, la verdad. Así es el de muchos cristianos, la historia de la iglesia. Sí, serán lo que sean, esos anabaptistas serán lo que sean. Son medio radicales, son medio extremos, quieren todo al pie de la letra. Pero lo que sabe aquí en sus vidas manifiestan, son una vida muy piadosa. Antes andaba muy deshonrosamente, ahora ya viven en honra. Entonces tengamos en cuenta eso, blasfemar el nombre de Dios también puede ser con nuestros hechos. Ahora, el lado positivo del nombre de Dios, pues es ese. El negativo sería, pues, cuando blasfemamos, cuando hacemos actos malos, hechos malos. El lado positivo es que le glorifiquemos. Todo lo que hagamos para bien y que cuando se reconozca, ah, mira mi vecino piadoso, mira mi compañero de trabajo es piadoso, que, ay, sí, gracias. No, gloria a Dios. El lado positivo es que Dios se glorifica. Amén. Bueno, en la adoración, vamos a hablar de la adoración. La primera forma en que muchos cometen este pecado cuando... Ojo con esto, hermanos, es más práctico que teórico, que teológico, es más práctico. La primera forma de quebrantar este mandamiento en la iglesia es cuando permitimos ser distraídos. Por cualquier motivo, no mantener la atención en su palabra, no estamos conscientes de su presencia. Muchos participamos en forma externa en los cultos. Cantamos, oramos, leemos la Biblia, pero nuestros pensamientos están en la chamba, están en el trabajo, están en las cosas de este mundo. Se acercan, como dice la Escritura, se acercan a Dios solo de labios, pero su corazón está lejos de Él. Aún dentro de la iglesia pasa esto. Estamos preocupados por nuestros quehaceres, nuestros temores, ansiedades, asuntos del mundo, afanes de este mundo, y la palabra de Dios queda ahogada. La palabra, ¿se acuerdan de la palabra? Oye, pero si esta persona ya tiene como un año en la iglesia y nomás no avanza. La palabra está siendo ahogada. ¿Por qué? Porque está afanada. No puede soltarse de su presión económica, no puede soltarse de su presión emocional allá afuera. No puede estar presente aquí. Está pensando en su trabajo, está pensando en mil cosas, en sus hobbies, en mil cosas. Atentos, hermanos, por favor. No para mí, no para los demás, para la gloria de Dios. Para no quebrantar este mandamiento. Otro mal que aqueja, y este es más delicado todavía. Hay personas dentro de la iglesia que no se arrepienten de sus pecados, los tales no mantienen una conciencia sensitiva respecto a la santidad de Dios. No pueden esforzarse, no pueden pensar sinceramente en el Señor. Muchas veces están fingiendo, otras veces están autoengañados. Estas personas no tienen la mínima intención de cambiar. Y llevan 3 años en el pecado y no tienen la mínima intención de cambiar su pecado. Esto es peor todavía. Esto es blasfemar y quebrantar el tercero, cuarto y quinto y todos los mandamientos. Pablo decía, yo no estoy como quien camina y corre al viento y como quien le tira golpes al viento. Yo tengo la meta, yo tengo un objetivo. La actitud cuenta mucho, hermano. No somos perfectos, nadie más santo aquí que nadie. Pero tenemos que tener una actitud de lucha constante. Tenemos que estar consciente de que tenemos una guerra espiritual. De que el diablo anda como león rugiente y que no duerme. Que nos está tentando. Que nos está poniendo problemáticas. y nosotros como que estemos jugando la iglesita, jugándole al cristiano. No es así. Este mandamiento es quebrantado por estas personas que tienen años sin arrepentirse de ese o muchos o tantos pecados. Muchas veces se finge, y la mayoría de las veces hay un autoengaño, hay una mente entenebrecida, hay un corazón ya muy, que sea un mal calloso, ya muy costoso, ya no penetra nada. Dice segunda de Timoteo 2:19, no lo vamos a ir nada más, en su caso lo pueden checar, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Al Dios Santo solo le importa, claro que a Dios le importa cómo viven sus hijos, por supuesto. Si a nosotros nos importa cómo viven nuestros hijos, por supuesto que al Padre Celestial le importa cómo viven sus hijos, por supuesto. Por supuesto que le importa al Dios Santo cuando transgreden el mandamiento, Él los puso, por supuesto. Otro mal que aqueja a la iglesia, o a los incrédulos, bueno, los del culto, a los de la iglesia, hablo dentro de ella. Ese, otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es aquellos que, este bosquejo es de Don Thomas Montgomery, reclamen a él, es los que se duermen en la iglesia. Por la gracia de Dios aquí no pasa, porque está en cortito y se puede ver todo. Pero pasa mucho en las iglesias. Yo lo viví, hermano, mucho tiempo. Una de esas veces que yo lo viví, el pastor, no sé si me ve a mí o ya me ha visto varias veces, y hizo este comentario. A mí no me dolió, porque al verdadero cristiano no tiene por qué doler. ¿Están de acuerdo en eso? Por el contrario, me dio gusto que Dios estuviera atento. Dios y el pastor estuvieran atentos de mi condición, porque es estar atento de nuestra condición. El hecho es de que pues el tema era otro, y se salió del tema para decir, hermanos, descansen. Era sábado donde asistíamos nosotros, era sábado en la tarde, después de la chamba. Es como, por ejemplo, aquí es domingo ya, domingo en la noche. Venimos de toda la semana de trabajo, de estudios, de San José, del internet, todas estas cuestiones. Y lo que decía el pastor, yo no me salgo de esta realidad, pero descansa, hermano. El sábado descansas, tú sabes que te vas a venir a la iglesia el domingo, en aquel entonces era el sábado, el viernes descansa, o sea, toda, como cristiano, pues debe estar descansando, debe estar así, nada. Pero ten cuidado de esto. Mucho, y se escuchan muchos pastores de sana doctrina, o sea, no es una cosa loca ni vaga, no es un punto, ay, esto ya fue como que, ni para qué, no es una realidad, pasa en las iglesias. Ya vimos por un punto el ser distraído, ¿verdad? Sí. Ya vemos vivir mal. Y este punto es real, no puede, apenas empieza a predicar ya en los brazos del Señor, decía un pastor. Mira, se quedó en los brazos del Señor, viendo mi dolor. No sé si ustedes lo han visto, yo lo he visto mucho. Uh-huh. Es que algo curioso pasa, hermanos, algo curioso pasa que apenas empieza a predicar y mucha gente así como que, ay, caray. Arrullan. Y hay gente como ya así, muy limitada, pues puede que se amorre y te arrulle. Pero no es por las personas, sino por el Señor. Dios está hablando a través de su palabra, a través de un muro, de un vaso frágil como yo. Somos transmitidores de su verdad, nada más. Entonces, si hay veces que, por ejemplo, estuvo la persona enferma en la noche, pues entiendes, tuvo diarrea o una enfermedad más grave, fue a acompañar a su familiar al funeral, o estuvo orando, o simplemente le dio insomnio. Pasa. Pero una vez de cuántas te gusta, una vez de 10, 15 está bien, pasa. Pero cada semana, no, tengamos cuidado con esto. No solamente del dormirse, de estar distraídos y de vivir mal la palabra de Dios. La última forma, que es relacionada con una anterior, es aquellos que se rehusan a obedecer. Se acercan, piden consejería. Así no lo hace. Otra vez. Así no lo hace. Dios, por favor, manifiesta tu palabra, escuchan un mensaje, una predicación, un estudio, en su devocional. Ven claramente, y la espiritual está exhortando, y me rehúso a obedecer. Es una forma de transmitir la palabra. Hay tantas formas. Vamos a Lucas 6:46, vamos por terminar, gracias por su tolerancia. Lucas 6:46. dice Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? No estamos dispuestos en muchas ocasiones a obedecer su palabra. El llamarle Señor no tiene el mínimo significado. No reconocemos su señorío de Cristo. Y esto quiere decir en la totalidad de nuestras vidas. Porque te puedo, Cristo, ofrecer parte de mi vida. Te puedo ofrecer la mitad. De tiempo, de dinero, de esfuerzo. Pero la otra mitad es para mis asuntos. Ustedes me entienden. Yo creo que no es... Tienen el sentido de la palabra. Entonces tenemos que reconocer su señorío, el señorío de Cristo, en la totalidad de nuestras vidas, sin reservas para con el Señor. Esa es la palabra que no quiere solamente oidores, sino hacedores. Cada que venimos a acudir a la palabra de Dios, debemos de ser ¿qué? Debemos de ser afectados. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos de ser exhortados, movidos, o nos puede dar una esperanza viva. Vengo angustiado, vengo deprimido, vengo presionado, me puede dar una esperanza. Pero la palabra de Dios afecta al hombre, es viva y es eficaz, traspasa todo. Estamos escuchando la palabra de Dios y por nuestra vida no pasa nada. No solamente quebrantamos este mandamiento, toda la ley, sino que estamos en rebeldía con nuestro Dios. Se debe de manifestar en un esfuerzo práctico, en un esfuerzo para ponerlo en práctica. Es lo que yo decía, no perfectos, pero sí con una actitud de lucha. ¿Sí me explico? No queremos perfección. Queremos gente que reconozca su dependencia del soberano, del absoluto Dios, que puede capacitarme para llevar a cabo la labor con mis hijos, con mi esposa y con mis hermanos. Reconozco, Señor, soy incapaz. Ya he fallado tantas veces, Señor, pero Tú todo lo puedes. Y Tú eres rico en misericordia, Señor. Esa es la actitud correcta. Caí, pero me levanto. Y me esfuerzo por no caer más. El problema es que el castigo de todos aquellos que toman el nombre de Dios en vano viene en Mateo 2, 36 y 37. Dice, no voy a leer, nada más anótelo, Mateo 12, capítulo, versículo del 36 al 37. Mateo 12, 36 al 37 dice: mas yo digo que toda la palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. A fin de cuentas, dice Mateo 12:34 también, 12:34, de todo lo que habla el corazón, es de todo lo que habla la boca, es la abundancia del corazón. Nuestras palabras son un reflejo espiritual de nuestro corazón. Es a fin de cuentas eso, hermanos. Dios no puede ser burlado. Y como dice el último verso, veamos el último verso del capítulo. Dios no puede ser burlado y no tendrá por inocente Jehová al que tomar el nombre de Jehová. Es todo, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, agradecemos todo lo que nos acabas de regalar en los dos mensajes, Padre. En nuestras casas, en nuestros devocionales. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos enseñas un poquito más de tu verdad, y sobre todo yo en lo personal estoy bien agradecido por estos mandamientos. Alguna vez los vi, como dice la escritura, de oídas. Alguna vez los escuché de oídas y los vi por ahí. Ahora que los estudiamos, vemos que es más profundo de lo que creemos, meramente palabras, dos renglones. No es así, Dios. Nos arrepentimos como iglesia, me arrepiento en lo personal por todas y cada una de las veces que yo he quebrantado este mandamiento. He tomado tu nombre de palabra en vano, sin sentido. Y te pido más perdón en el nombre de Jesucristo como nuestro abogado, por aquellas veces que yo he vivido mal, que he sido piedra de tropiezo. Guárdame de no serlo, Dios. Y si lo estoy siendo sin darme cuenta, repréndeme, Señor. Disciplíname, Padre, te lo pido en Cristo Jesús, porque es doloroso. Yo sé que la disciplina es dolorosa, a nadie le agrada, pero rescatará mi alma. Uno está en aquel día diciendo: tuve libertad, pero estoy en el infierno. Prefiero decir: estuve bajo el yugo de mi padre, esa vara de corrección, y me encuentro su presencia. Que a fin de cuentas lo que quieres, Padre, es que seamos salvos, Señor. Quiero vivir con misericordia. Guárdanos de todo el error, Señor. Guárdanos de las máquinas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Les pido unos 5 minutitos más ya para terminar. Nada más les voy a dar como así los anuncios. Seguimos recordando que todos los domingos a las 5:30 se está orando antes de iniciar el